tardes, lo de buenas tardes, buenos días. Bueno, eso es luego. No, eso es luego. Eso es luego. Cuando estemos al aire, al aire. Bueno, todavía no. Repetimos. Usted se me adelanta demasiado a los acontecimientos. Claro, es que estamos fuera todavía. No, me no estamos dentro. Ah, estamos dentro. Estamos dentro. Fíjate, no sabía, lo había notado. Siquiera, no sabía siquiera si estábamos ya dentro o estábamos fuera. O sea, estudio, que ya entramos. Entramos en una nueva emisión clandestina que no estaba programada, claro. Claro. Lo que sucede, bueno, es que usted sabe, el jefe estaba de vacaciones. Sí. Estaba en Tailandia. Ah, se puede decir dónde estaba. Sí, vale. Se fue a Tailandia. Pensé que era el problema, ¿por qué estamos cerrados unos días de más? El tema es que tomó un vuelo para venir. Y a la mitad del viaje, más o menos a la altura de Arabia Saudita, se quedó el vuelo sin combustible. Ah. Y tuvieron que volver a Tailandia. A por el combustible. A cargar combustible. Claro. La segunda vez, el segundo viaje. Todo muy lógico. Venían lo más bien, ya estaban a la altura de Barcelona. Habían pasado Barcelona, estaban acercándose a Madrid y usted no lo va a creer qué pasó. No, no me lo creo ya. Se volvieron a quedar sin combustible. Ostras. Tuvieron que volverse. Claro. Para la tercera vez, no solo cargaron el avión con combustible, sino que tenían reserva de combustible adentro del avión, entre los asientos y todo. ¿Y cómo no vinieron en ala delta? O no, ¿sabe qué pasó esta vez? Se olvidaron el avión. Ajá, bien, claro. Así que tuvieron que volver y decidieron volver nadando. Claro. Desde Tailandia hasta España. Por lo tanto, bueno, lamentablemente. Esa es la explicación corta de por qué. Esa es la explicación corta. Fueguitos en la caverna es clandestino hoy. Exacto. Esa, así para que lo entiendan. Bueno, es la explicación corta. Y luego, bueno, el punto a favor es que hoy no tuvimos que romper la puerta. Nos abrieron la puerta antes. Sí. Sí, tuvimos esa suerte. Aunque yo había dejado un explosivo en la puerta esta vez para abrirlo, con un sistema temporizador. Ah, y nos, no, claro. Y lo paraste luego. Creo que sí. Venga. Oh. Madre. Bueno, hagamos de cuenta esto, que esto no pasó. Sí, ya te digo, porque esto es peor que cuando tuvimos que encontramos con la radial. Vamos a tener un problema. Godofredo, arranca el programa, por Venga, favor. Sí, arrancamos ya, anda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, es ahora cuando toca. Ahora buenos era. Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión clandestina. Clandestinísima. De Fueguitos en la caverna. Cada vez estamos más sincronizados. Cada vez vamos más sincronizados, hasta parece que lo hubiéramos ensayado. Sí. Buenas tardes, Mariano J. Sánchez. Buenos días, buenas noches. Vamos a comenzar esta nueva emisión. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Catriel Fernández, que nunca lo digo. Nunca lo presentamos, por eso mismo. Bueno, comenzamos con la agenda, ¿no? Y ya que insiste. Sí, vamos a ello. Bueno, agenda a fueguitos del viernes 10 de noviembre al jueves 16 de noviembre también, claro. Viernes 10, empiezo yo, como siempre. Comience bueno, usted, a ver. Viernes 10 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Entre Copas de 2004 de Alexander Payne. Sábado 11 a las 13:30 horas en Toma 3, Sociedad Cultural Gijonesa, presentación de la programación del FIX 2023. El FIX es el Festival Internacional de Cine de Gijón, que está sobreviviendo a una pequeña tormentita. Sí, porque sigue estando la X, porque es Festival Internacional de Cine de Gijón. Por eso tiene la X. Y sigue existiendo la X todavía. Sigue existiendo la X, por suerte. Pese a la política. Bien, el mismo sábado 11 a las 19 horas en la librería La Buena Letra. Y tenemos aquí una pequeña representación de lo que va a pasar ahí. Presentación del poemario La determinación del hombre bala, de Alejandro Garmón. Y a las 19:30 es lamentable presentar este ciclo, que es El micro es vuestro. Sí, muy lamentable, pero bueno, aquí está. 19:30 en la revoltosa librería Café, un micro abierto al cual la entrada es libre, gratuita, y la salida no lo sabemos. Sí, a veces salimos casi a la hora de cerrar la librería. Bien, seguimos. El lunes 13 a las 19 horas en el Centro Municipal Integrado del Llano, dentro del ciclo Por ser mujeres, proyección de la película

Gesto, sí, ahora, porque sí. Tuvo nombres diferentes en... Bueno, empieza. No, nombres diferentes no, siempre fue Gesto, lo que pasa que yo siempre pero tuvo apellidos diferentes. Pero empezasteis por... Empezó siendo Gesto Teatro de Cámara. Ahí quería yo llegar. Teatro de Cámara. Sí, porque empezó como un grupo de teatro. Uh-huh. Y luego pasó a ser... Sociedad Cultural. A ver, ¿cómo fue eso de comenzar como grupo de teatro? En los años 60, a principios de los años 60. Un poco era la disculpa para poder reunirse, hacer un tipo de teatro un poco contestatario, podríamos decir, un poquito con una línea de autores más independientes, digamos, más contestatarios, por decirlo de alguna manera. O sea que ¿en esos momentos había lugar para ese tipo de teatro? Bueno, pues lo consiguieron. De hecho, se da la circunstancia de que las primeras obras de teatro se representaban en la Escuela de Comercio. Uh-huh. Y las vueltas que da la vida, porque al final volvimos a la Escuela de Comercio. Claro, porque no empezasteis en esa sede, pero al final acabamos en la Escuela de Comercio. Empezasteis en un piso pequeñín que yo sí, lo conocí. Sí, en la calle de Indurra. Uh-huh. En la calle de Indurra, ya no me acuerdo el número. 28. En el primer piso. 26. ¿Y cómo fue la evolución de ese primer grupo de teatro a luego otra instancia pues, a la pues, que vamos? Bueno, hubo muchos altibajos a lo largo de la historia, hubo un tiempo incluso de cierre, porque, claro está, allí había muchas socios o participantes, muchos socios o participantes, pues que eran lógicamente muy, muy diferentes a lo que marcaban las normas. De hecho, el que de alguna manera creo fue el padre, podríamos decir, de Gesto, pues era un anarquista, digamos, muy, muy conocido, José Luis García Rúa. Y bueno, pues era sobre todo los socios, eran gente o bien de anarquistas, o bien del Partido Comunista, o bien del Partido Socialista. Vamos, lo más granado. En una época se decía que en cuanto se juntaban dos o tres anarquistas nacían dos revistas, una biblioteca y un grupo de teatro. Pues algo así. El grupo de teatro, luego salió también grupos de tiempo, más tarde saldría un grupo de fotografía, saldría el cine y luego en los años 80 pues nacerían los encuentros Cálamo de Poesía, de los cuales yo creo que más puede hablar Nacho porque fue uno de los protagonistas de aquellos... encuentros hoy de aquella iniciativa. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a Nacho. Cuénteme, a ver. Pregúntale a Nacho. Encuentros sí. Cálamo de Poesía. A ver, sí. Defínamelos en bueno, mire usted, pocas palabras. Le cuento, mire usted, un día yo abrí el periódico. Año 82. Uno tenía 22 añitos recién cumplidos. Y me encontré una noticia, una invitación de la Sociedad Cultural Gesto, y yo no sabía ni que existía, instando a que mandáramos unos poemas para hacer una lectura poética variopinta. Bueno, yo envié dos o tres poemas míos. Nunca habían salido del cajón, aquel día salieron. Y un buen día nos encontramos con nuestro querido y tristemente fallecido Juan Garay, que era el presidente, que nos invitó a varios autores de los que habíamos enviado poemas. Había habido la preselección, no sé quién la hizo, a hacer una lectura poética en el antiguo Ateneo Jovellanos. Y a partir de ahí, pues de repente coincidimos un grupo de personas, nos animamos a hacernos socios de Gesto, estamos hablando del año 82, ya llovió 41 añitos nada más, 42 casi, y a partir de ahí surgió la idea de crear un grupo poético, decidimos llamarlo Cálamo, no me digas por qué, y desde entonces para acá, todos los otoños, 41 años de encuentros poéticos. Pero en estos días. Al principio las reuniones eran sí. No eran públicas, ¿no? No. Era no. Como un grupo. Hacíamos el grupín de gente. ¿Lo recuerdas perfectamente? Porque también sí, estabas yo, ahí. Yo, tú, sí. Tú por lo menos sí. Recuerdes sí, que viste en el periódico, sí. No sé qué, ya apareciste. Sí, exactamente. Yo no tengo ni puñetera sí. Idea pues fíjate, de pues cómo, fíjate. Ni sí, por sí. Qué, ni de qué manera pues aparecí allí. Conservo, pero yo aparecí allí. Conservo el recorte de prensa, o sea, que, para que os hagas una idea. Y de repente, pues un grupo de poetas, éramos, por un lado, jovencitos, algunos, y luego había gente ya de otra edad, ¿no? y decidimos crear un grupo poético y organizar una pequeña revista, ¿recuerdas? Mm. Aquello que la decíamos todavía con máquina de escribir y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, con, sí, con sí, sí, ahí está. Grapada con grapes. Y grapada con grapas, con efectivamente. Grapes, tengo yo alguna. Y a partir de ahí, pues decidimos organizar unos encuentros poéticos. Tuvimos la fortuna de contar en aquel grupo con el tristemente fallecido también Miguel Ramos, que era director de la UNED, y que gracias a la financiación de la UNED, porque Gesto pues era una sociedad, pues en aquellos momentos las culturales estaban un poco en declive, ¿no? Porque las culturales, la sociedad cultural tiene mucho protagonismo hasta que, digamos, las administraciones empezaron a crear muchos espacios culturales, ¿no? Y claro, gracias al apoyo de Miguel también, de Miguel Ramos, pues organizamos encuentros, trajimos lo más granado del repertorio poético español a encuentros de poesía y organizamos un premio de poesía erótica, que es, yo creo que es el único en España, pero es erótica porque teníamos 20 y tantos años y no íbamos a hacer un premio al uso, ¿no? Claro. Esa era la idea. Y ahora es internacional. Y ahora es internacional. Este año precisamente ha ganado un autor colombiano y hemos tenido un cubano también. Nos falta un argentino, che. Haremos un esfuerzo. Que lo sepas. Dígame, después de, bueno, algunos añitos dentro del ambiente poético. Sí. Es una pregunta para los dos, van a responder los dos. Vale. ¿Qué les dejó? ¿Qué aprendieron? Bueno, aprendimos a respetar a la gente que escribe poesía, uno. Aprendimos cada uno, evidentemente, su percepción, a distinguir lo que es poesía de lo que es descalabro literario, seguramente, ¿no? O, no sé, masturbación literaria, si quieres llamarlo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Vale, bien. Y aprendimos también a hacer cosas para los demás. Yo creo que una de las singularidades que tiene este grupo y esta sociedad cultural es que ha habido muy poco egocentrismo. Algo difícil de evitar en la poesía. Exactamente. En el arte en general. Porque también organizáis... Espere que no me respondió ella. Perdón. Siempre me lanzo. Que respondas a qué aprendiste. ¿Qué aprendió y qué le dejó todo este trabajo? De todo el trabajo. A mí particularmente, digamos, lo que más me gusta es las alegrías que puedes dar en un momento dado, ¿no? Tanto a gente que gana un premio, tanto, bueno, Mariano lo sabe, no solo de poesía, sino también el de fotografía, por ejemplo, ¿no? Gente que en el premio Man Ray, o la muestra Man Ray de fotografía. Y bueno, pues eso, ver la alegría de la gente, pues es algo que te hace ilusión, ¿no? Y también, por supuesto, pues darle la oportunidad a gente que a lo mejor solo ha sacado un poemario o que no ha sacado un poemario, pero que tiene una serie de escritos y, bueno, pues darle la oportunidad de poder presentarlo en algún sitio, ¿no? Sin pedir nada a cambio, claro está. Entonces, bueno... yo siempre digo que nuestra entidad, bueno, nuestra entidad y muchas otras que existen, es algo así como la ONCE. Hacemos una gran labor social o cultural en este caso, ¿no? Bueno, y aparte de la poesía y fotografía que ya nombraste, bueno, y teatro, que fue por donde empezaste. Sí, bueno, de teatro de alguna manera no tenemos grupo propio, ya. Porque ahora no hay grupo propio como existía en aquel momento. Pero sí, por ejemplo, pues hay alguna gente de Gesto que está en el grupo La Galerna, que de hecho suelen a veces ensayar allí y nos han creado de hecho una obra que es una especie de compendio, resumen de algunas de las mejores obras que había representado el grupo Gesto a lo largo de 5 años, los primeros años 60. Y bueno, pues fue un resumen, podríamos decir, de algunas de esas obras que se hizo para el 60 aniversario. También podemos contar con ellos para muchas actividades, tanto para recitar poemas y, bueno, pues eventos similares. Y por supuesto también colaboración con otros grupos de teatro o con actividades relacionadas con el teatro, como puede ser la conferencia de Marco Magoa la pasada semana, que fue una conferencia, yo creo que interesantísima y que a nadie dejó indiferente. Entonces el teatro todavía está ahí. Sí, y decía que aparte de eso, también organizáis exposiciones de, sí, de pintura o escultura, bueno, no sé cómo llamarlo, porque bueno, es como muy multidisciplinar, muestres esas que hacéis. Sí, de siempre pues coincidió, lo mismo que hay un grupo de poetas o de escritores, no tienen por qué ser exactamente poetas todos, los hay que simplemente son escritores, los hay que hacen prosa y poesía, y otros que hacen prosa solamente. Pues también había un grupo de artistas, digamos, dentro de las artes plásticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, durante un tiempo se creó un grupo que se llamó Los Extremófilos, durante la época de nuestro querido, no solo Juan Garay, sino Alejandro Mieres, que fue uno de los pilares también importantísimos en Gesto. De hecho, él llegó a ser incluso presidente durante un breve periodo de tiempo y él, digamos, que fue uno de los impulsores de este grupo, y tal como era él, pues lo que le gustaba era que no hubiese protagonismos y que se pudiera dar oportunidades a gente que comienza. Y así resultaba, pues claro, para mucha gente muy... bueno, pues muy interesante, pues alguien que empieza a poder compartir una exposición con alguien como Alejandro Mieres, como Miguel Ángel Bonón, como Fernando Díaz, también desaparecido, como con Kíker, que también participó en muchas, con el fantástico Cecilio Testón, y bueno, pues una serie de artistas que tenían, digamos, un currículum interesante, como puede ser Mabel Lavandera, Federico Mieres, el hijo de Alejandro Mieres, o también Lourdes Mieres. Digamos que la familia Mieres siempre estuvo muy, muy cercana a Gesto, ¿no? Entonces, bueno, que alguien que empiece puede compartir, digamos, pared con alguien que tiene un nombre, pues es una buena motivación, ¿no? Me gustaría preguntarle a Nacho, que lo veo muy expresivo en esto. Tomemos un periodo de tiempo hacia atrás, el que quieras. Contame alguna de las grandes alegrías que te dio el trabajo en esta asociación. Bueno, yo llevo 41 años de socio de Gesto. Insisto, desde un día que abrí el periódico por la página 21, quiero recordar. ¿Vale? Y yo creo que no hay ningún año, ninguna actividad que no me haya dado alegría. ¿Vale? Insisto, yo creo que lo fundamental cuando alguien pertenece a una asociación cultural... es tener un ombligo muy pequeño, incluso ni siquiera tenerlo, ¿vale? Porque el que quiera ser protagonista y tenga un ego muy grande, pues mire usted, está lleno de espacios públicos para que enseñes el ombligo, ¿no? Uh-huh. Pero ese trabajo de hormiguita, de organizar encuentros, de preparar presentaciones, de animar a la gente a que proyecte sus fotografías, su poesía, su literatura, todos los años, no sé, calculo que en Gesto se hacen más de 50 eventos culturales al año, uh-huh. ¿Vale? Y eso que ya hace tiempo que ya no hacemos cine, recordad que también había ciclos de cine, hicimos añísimos de ciclos de cine también, ¿no? Pero el hecho de que todos los años organices 50 o 60 eventos culturales, utilizando los espacios públicos o incluso al aire libre, que ya estamos organizando algunas cosas últimamente en los parques y jardines y esas cosas, te llena de orgullo y satisfacción, vamos a llamarlo así. Bueno, por si os suena la frase, vaya. Y a ver, si el que escucha esté por aquí, por Gijón, en algún lugar de Asturias o en Buenos Aires, donde también nos escuchan, y quiere conocer a Gesto o contactarse o ver qué... ¿qué es lo que están haciendo hoy día? Mira, ahora mismo estamos en plena... ahora mismo estamos con los encuentros literarios. Uh-huh. Estos días tenemos una lectura de Jordi 12. Hemos tenido presentaciones. El martes que viene, como bien anunciasteis, presenta José Carlos Díaz, uno de los compañeros de viaje desde el principio. José Carlos tiene un añito y medio menos que yo y empezamos de guajes los dos prácticamente, ¿no? El premio Man Ray, pronto será la exposición, y el fallo del premio de fotografía descansaremos las Navidades brevemente para volver a partir de enero, ¿verdad? A llevar a cabo un montón de actividades durante todo el calendario del año, claro. Y por internet, ¿dónde os pueden localizar para saber lo que hacéis, pedir información o contactar con vosotros? Bueno, en internet tenemos la página Facebook y Instagram. Como Gesto figura. Sociedad Cultural o Sociedad Cultural Gesto. Y luego, si alguien quiere contactarnos vía correo electrónico, yo creo que en Facebook viene gestosociedadcultural@gmail.com. Y yo creo que así de momentos gloriosos, para mí uno de los momentos más gloriosos, por lo menos de lo que yo viví, tú, porque digamos que yo llevo menos tiempo que tú, yo creo que fue la presencia de Joan Margarit. Para mí fue algo que yo creo que no olvidaré en la vida. Yo tampoco lo voy a olvidar y explico por qué. No lo voy a olvidar por una razón muy sencilla, ¿no? Porque Joan Margarit vino a hacer una lectura poética hace unos pocos años, antes de morirse el hombre, que murió el año siguiente, y le dieron, por cierto, el Cervantes también unos meses después. Pero el hombre vino en avión y tenía que volver al día siguiente en el avión, pero era cuando había tomado el aeropuerto del Prat los independentistas. Yo lo recogí a las 7 de la mañana en el hotel, lo llevé al aeropuerto Ranón, fuimos en taxi, llegamos al aeropuerto, no había avión, estaba tomado el aeropuerto. Volvimos a Gijón, desayunamos como pudimos para que pudiera coger el alza a las 9:30 de la mañana y tirarse el hombre con la edad que tenía 11 horas de viaje en el alza a Barcelona. O sea que, como para no acordarse. Hermosa anécdota para cerrar este tramo. No me queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañarlos. A vosotros, por cierto, tampoco escuchamos este programa nosotros, que lo sepáis. Hacéis muy bien, muy bien. Nadie lo escucha. Jamás, jamás, jamás, jamás. Godofredo, hacete cargo de esta situación, por favor. Bueno, muchas gracias. Te miro blanca, rosa, rubia, al ritmo de tu bicicleta o estacionada en las fotos. Te sueño, abrigada solo por tus tatuajes, en mi cama rodeada de postales y células revolucionadas, o en tu casa de bajos y guitarras. Te envidio las sonrisas y el olvido, el colegio, la pollera, tus amigas, tu anemia, tus cartas, tus abrazos. Por vos, soy lesbiana y falopera, me tatúo una fémina pin-up en el brazo, y vuelvo a la galería de las apariencias a pasearme con mi nuevo trofeo. Te miro lacia, rapada, morocha, castaña, soltando el humo suavemente por la ventana o absorbida por aquel libro que te mantuvo desvelada toda la semana. Te imagino borracha, te imagino pensando en mí, en por qué no te escucho, no te huelo, no sé en quién mutaste o qué ves hoy desde tu balcón. Palopera y presidenta de la nación, y una estrella fugaz o una estrella eterna como el sol. Por vos, dejo a mi novio, mi perro, mi casa y te presento a mi padre como la otra madre de mis hijos. Te miro freak, enamorada, tierna, enojada, asustada, por un sentimiento que no entendés, y hago de cuenta que olvidé aquella mañana en la que confesaste que tu boca había estado con mi boca más deseada. Te escribo con miedo que recuerdes que hace 8 años te quiero tocar. Esas piernas, ese cuello, esos labios, esa panza, ese pelo, toda vos. Por vos, soy lesbiana, falopera. ¿Y qué pensará tu madre, tan rubia, larga y lacia como vos, de que también por ella soy lesbiana? ¿Y qué pensará tu padre, tan freak, tierno y asustado como vos, de que también por él soy falopera? Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Y no íbamos a dejar pasar la ocasión de tener aquí a Nacho González. Sin avisar, dejarlo, o sea, lo que se hizo un atraco. Lo que sí es totalmente vergonzoso, lo hemos atado a la silla. Claro, para que no se marche. Para que no se marche. Y bueno, para invitarlo a que hablemos un poco de poesía. Hablemos, pues. Bueno, a ver, empecemos. Ahora, vuelvo a presentarte, pero como poeta. Esta vez como poeta. Muy bien, pues nada, me llamo Juan Ignacio González, Nacho González para los amigos y algunos enemigos, ¿vale? Empecé a escribir poesía a los 16, 17 añinos, que es la edad natural de hacerlo. A los 21, 22 me atreví a enviar algún poema a aquel encuentro que os comenté antes. Y de entonces para acá, pues van 13 libros de poesía, algunos compartidos. Usted dijo 16 años más o menos. Sí. ¿Se acuerda cómo fue que se le ocurrió coger el lápiz y el papel y comenzar a hacer un verso? Pues mira, se me ocurrió primero porque yo había leído muchísima poesía de crío. Yo fui niño emigrante y viví en Bélgica desde mi infancia, y mi abuelo, que vivía en Mieres, nos mandaba libros, las enciclopedias Álvarez, para que sus nietos, que vivíamos allí, aprendiéramos castellano, ¿no? Porque, salvo en casa, uno hablaba en francés. Y claro, en la enciclopedia Álvarez resulta que había un apartado sobre literatura y ahí leí todos los clásicos. De Calderón, de la Barca, de Quevedo, de fin, toda esa. Y entonces, yo creo que me entró la pasión por la poesía con 11, 12, 13 añinos. Y lo de empezar a escribir poesía, pues mira, siempre lo recuerdo, además lo recuerdo a mis alumnos. Yo soy profesor de trabajo social aquí en la Facultad Jovellanos, en el edificio de la Universidad Laboral. Y en el mismo aula donde imparto clase, antiguamente estaba la biblioteca de la Laboral, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no teníamos ganas de estudiar, por las tardes había que quedarse a estudiar, pues decíamos que íbamos a estudiar a la biblioteca. Mentira. Íbamos a la biblioteca y de repente, como te aburrías mucho, porque la alternativa era estar en el aula estudiando o ir a la biblio, pues a la biblio. Y entonces un buen día pues me encontré unos libros, curiosamente, fíjate, de la editorial Losada, de poemas de Neruda, de poemas de Nicolás Guillén, etcétera, etcétera. Y oye, ahí empecé a leer a estos autores y un buen día me dio por coger el bolígrafo con la mano izquierda, porque los zurdos lo que tenemos, bueno, mucha mano izquierda, ¿vale? Y empezar a escribir versos. Y ahí empezó todo. Y ya que dices que fuiste inmigrante, sí. Y por lo tanto conociste otros idiomas aparte del español. El francés y el catalán, porque viví en Bélgica, viví 8 años en Cataluña. ¿Todo lo que tienes de poesía es en castellano? Sí, porque ya, a ver, yo puedo leer francés perfectamente, casi hablar perfectamente, pero escribirlo, pues no, porque desde los 10 añitos para acá ya me tocó escribir en castellano. Bien, o sea, que te salen en castellano. Me salen en castellano, sí. Acabas de nombrar algunos poetas. Sí. Si tuviéramos que buscar primos cercanos o lejanos de tu poesía, ¿a quiénes nos animaríamos a nombrar? En la poesía inicial, evidentemente, es muy nerudiana, ¿vale? Cuando lees a Neruda 20, en fin, poemas a la misma y una canción desesperada y todas esas cocinas, ¿vale? Pues evidentemente, y tienes esa edad, 16, 17 añinos, y también andas buscando amores desesperados, pues evidentemente se te pega. Luego también es verdad que, gracias a Nicolás Guillén, descubrí el compromiso político también, ¿no? Porque yo siempre tuve mucha militancia activa en la política también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí me vino un poco. Y luego ya fui descubriendo, pues, la generación del 27, la del 36, la del 50, los novísimos, yo qué sé, ¿no? En mi casa ya no caben más libros de poesía. Nombraste la generación del 50. Sí. Aquí en España eran momentos difíciles para escribir poesía. ¿Qué encontraste en esa poesía ahí no había en otros lugares? Encontré una dimensión preciosa entre la estética y la ética, ¿no? Sobre todo en la poesía de Ángel González y algún autor más de la época, Goytisolo, toda esta gente, ¿no? Esa dimensión entre la estética y la ética a mí me fascina muchísimo, ¿no? ¿Hay algo en la poesía que no, que es lo que logra el arte generalmente, que es conmovernos, darnos una pequeña alegría? Sí. Y tú acabas de nombrar eso de la ética, la estética. ¿Qué es lo que te suele conmover más? Hombre, a ver, me suele conmover las dos cosas juntas, ¿no? Que es un poema muy bien escrito, pero aséptico desde el punto de vista emocional. Reconozcamos que está muy bien escrito, que tiene una rítmica fantástica, pero no tiene ninguna capacidad de sacudirte. Si no tiene ninguna capacidad de sacudirte, pues mira, será muy estético, pero es muy poco ético, ¿no? Y en tu poesía, que por lo que dijiste antes es muy extensa en el tiempo, Sí, pero bueno, a ver, lo diré con todos los matices del mundo, ¿no? Primer libro publicado en el 85, 87, 93, 2003, y del 2003 al 2012 no volví a escribir prácticamente nada más, ¿no? También me impuso mucho el trabajo que yo tenía. Hay una laguna grande, pero sí. A donde yo quería ir, sí. ¿Tú reconoces en tu propia poesía una evolución determinada? ¿En qué sentido? Bueno, hombre, de la poesía original de los años 80, primeros de los 90, evidentemente la poesía actual quizás es más intimista, ¿no? Porque con la edad uno descubre que ¿por qué no va a contar lo que ocurre dentro, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Y estéticamente también cambió algo? No, estéticamente yo siempre fui obsesivo con la rítmica, con la dimensión del verso, etcétera. Yo es que hablo en endecasílabos, ¿sí? ¿No? De ahí no sales en principio, los endecasílabos. Bueno, alejandrinos también, yeah. Y heptasílabos también, por supuesto, pero soy muy obsesivo con la métrica poética, porque la musicalidad de la poesía yo creo que también ayuda mucho, ¿no? Al releerte, ¿descubriste cosas de ti mismo que por ahí se te habían pasado, filtrado en algún verso y no habías visto? Pues creo que no. Yo tengo una enorme capacidad de autodesnudarme todos los días. No he descubierto nada que yo no supiera de mí mismo, seguramente, ¿no? Otra cosa es que lo hiciera público, ¿no? No, por favor, no lo haga aquí, ya suficiente en el estudio de radio. Tenemos prohibido quitarnos la ropa. No, por supuesto. Los desnudos ya los hacemos nosotros aquí. Ya no. ¿Por qué lugares te llevó la poesía que de otra manera quizás no hubieras pisado nunca? No, a ver, vamos a ver. Yo sobre todo me llevó por los lugares de descubrir a muchos poetas. Yo, además de ser socio de Gesto y ser miembro muy activo del grupo poético, dirijo una pequeña colección de cuadernos, los cuadernos Heracles, que empezaron a publicarse en el año 89-90 con autores bueno, que hoy en día tienen un protagonismo significativo en la poesía asturiana y española, ¿no? Ahí publicaron sus primeros versos Jordi Doce, Jaime Priede, Aurelio González Obies, por ejemplo, que son poetas asturianos de un renombre. Y luego eso me permitió también, y me apasiona hacerlo, ir descubriendo muchísimos poetas jóvenes. Dar la oportunidad de que en un cuadernillo de poesía, que son ediciones novelales, por cierto, Mariano también publicó en la colección de Heracles. Sí, ¿no? Pero yo creo que entre los famosos todavía no estoy. Bueno, déjate. Quede ahí en el camino, sí. De momento. ¿Te ha tocado estar dentro de Asturias, de la poesía asturiana, gran parte de toda tu carrera poética? Sí. ¿Es Asturias una isla dentro de España? ¿Está interconectada? Yo creo que está muy interconectada. Yo creo que cometemos un error de pensar que aquí hay un cierto aislamiento literario poético, ¿no? Hay poetas asturianos que se conocen más allá de Pajares, seguro. Y no solo Ángel González, por supuesto. Uh-huh. Bueno, me hablaste de muchos libros tuyos. Para más o menos ir redondeando, te voy a pedir que me le digas al oyente, a ver, quiero leer algo de este joven. Uy. ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? Una recomendación de un libro, por ejemplo, tuyo. ¿A mío? Pues que, mira. Por el que tú crees que la gente, alguien que no te conozca, que no te ha leído nunca, mira, yo, ¿por dónde podría empezar a... Uy. A conocer la poesía de Nacho González? Pues mira, durante este último libro que se publicó en el mes de junio de este año, Te llamaré silencio, yo creo que hace un recorrido emocional transversal que tiene que ver con la edad que uno va cumpliendo, ¿no? Pues yo recién cumplí todos los 63, ¿vale? Un guaje. Un guaje, no, vamos, es sexigenario, se dice. Entonces, quizás ahí uno es consciente de que está en ese tercer tercio de la vida, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Y bueno, una poesía más intimista, más emocional, seguramente, ¿no? Y luego también otra línea poética que es muy diferente, que también fui cultivando paralelamente, ¿no? El libro de los jardines en ruinas, porque a mí me gustó mucho la tradición grecolatina y la tradición arábigo-andalusí, que en España es muy poco conocida. Y entonces yo escribí también, fui recopilando a lo largo de los años poemas y se publicaron en los Jardines en Ruina. Bueno, Nacho, Te agradecemos muchísimo habernos visitado. Y luego vosotros. Y nada, nos estamos encontrando en cualquiera de estos lugares donde se encienden los fueguitos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nacho. A ti, a vosotros. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Muy bien, continúa este último tramo. El tiempo es tirano, siempre nos persigue para lograr... Estamos aquí con problemas técnicos. Sí, tenemos problemas técnicos como cualquiera siempre. Cualquiera que lo vea. Bueno, pero bueno, tenemos en el blog veréis las fotos. A una invitada muy especial porque es... ¿Podemos decir que es una persona que difunde poesía constantemente? Pero es una pesada. Sí, lo es. Es una pesada. Pero podemos decir que eso, tenemos sí, alguien pero que... Sí, pero aparte de ser pesada, difunde poesía. Tiene sí. una importante tarea de difusión. Por eso, ¿con quién estamos? Preséntate. Estamos conmigo misma. Pero ¿Quién es usted? Me llamo María José Menéndez. Mucho gusto. ¿Cómo le va? Pues me va muy bien. Bueno, estoy un poco nerviosa. No se preocupe, nos escuchan apenas 6 millones de personas, así que no... Vale, entonces... Bueno, primero, cuéntele un poco al público, ¿cómo fue que comenzó a hacer esto que usted realiza de difundir un poco pedacitos, trocitos de cultura que se encuentra por ahí? Lo de grabar los poemas todos los días. Bueno, en Facebook. Yo leo poesía de siempre, pero empecé a utilizar la poesía en público por hacer un poco de terapia. Me venía bien. Y por salir un poco a la luz. Y yo siempre soñé con ser famosa, entonces... Claro. ¿Cómo fue que tomó la poesía como terapia? ¿En qué cree que la poesía le cura? Yo creo que la poesía es vida, es muy importante, te hace soñar, sentir y vivir. Y no se puede explicar, si tú no lo sientes, lo que es la poesía, pero la poesía es vida fundamentalmente. Y entonces lo que haces es grabar... Grabo y todas las mañanas. ¿Un poema todos los días? A lo mejor grabo tres en un día. Bueno, pero desde el punto de vista del que lo ve en tu Facebook, es sí. uno al día. Sí, todas las mañanas tengo mi tiempo de poesía y leo un poema generalmente de amigos, de editoriales asturianas. ¿Recuerda cómo fue que se acercó a la poesía? Bueno, siempre estuve cerca de la poesía. O sea, a los dos días de nacer ya leía poesía. No, a los dos días no, pero... Bueno, a ver, vamos a rastrear un poco a esa niña que ahí inocentemente descubría el mundo y un día... Esa niña fue al instituto del padre Feijóo y tuvo la suerte de tener de directora a María Elvira Muñiz, que era una apasionada de la literatura, una gran maestra... Y bueno, yo la admiraba mucho y ella admiraba mucho a Machado. Entonces, mi primer amor fue Machado. Pero él nunca lo supo. Comenzó bien, claro, comenzó bien arriba, digamos, por la vara alta. Sí. Pero eso ya serían 16 años, 15. No, a los 16 terminé de estudiar y a los 16 y medio ya estaba trabajando. A los 13 años empecé a... descubrí la poesía. El amor de Machado a los 15. A los 15, sí. 15. Bueno, siempre odié a Guiomar, claro. Muy bien. A ver, usted quería un espacio aquí para compartir algo con nosotros, así que le vamos a dejar el micrófono y nosotros nos retiramos del estudio para que no se sienta mal. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, sí. ¿Y usted? Sí, ¿tú? No, a mí me tratas de tú, tío, que solo tengo 67 años. Tú. Dices lo que quieras ahora. Vale. Venga. ¿Y lo digo ya? Es tu tiempo. Vale, muy bien. Pues voy a leer un poema de Estuarios, que es de José Manuel Vivas y es el último premio Cálamo de poesía erótica de los que patrocina Gesto, que está impreso. El próximo premio Cálamo todavía no lo tenemos editado. Y dice así. Y así. Esta noche última, como todas las últimas noches, nos reconcilia con el tacto, con la tenue caricia, el sudor de las pieles, las lenguas engarzadas y este mudo amor de la nostalgia que nos mece de nuevo en las horas de los abrazos cómplices, de los escombros que nos deja en tiempo en todas las despedidas. Pero falta una cosa. ¿Qué cosa? Mariajo, falta una cosa. El final que dice siempre. Ah, es... no, claro, usted tiene su marca registrada. Claro, la marca registrada aquella que no nos quieres decir aquí, la marca, la frase final esa. Sí. Sí. ¿Cómo oye la frase esa? Pues no sé si me acuerdo, ¿eh? ¿Pero cómo no te vas a acordar si la repites todos los días? Por Dios. Bueno, termino. Poemario de Estuarios de José Manuel Vivas. Un poemario maravilloso. Gracias. Bueno, y lo de uno de los nuestros. Terminar... Es que empecé diciendo. Pero eso siempre lo dices al final, ya me estás liando. Ya me estoy liando, sí. Lo de uno de los nuestros. Eso lo decía al principio. Al principio, cuando empecé a leer siempre decía poemario de no sé quién más, que es uno grande, uno de los nuestros. Difícil es sacarles palabras. Pero después descubrí que todos somos grandes y todos son grandes. Y entonces ahora solo digo maravilloso. Me queda una pregunta pendiente, tenemos un par de minutos todavía, pero a ver, dentro de la poesía que a usted le gusta, sí. ¿Qué nombres, qué estilos, qué cosas ven común por ahí? Bueno, a mí me gusta mucho Nacho González y no es por hacerle la pelota, porque creo que lo trajeron ustedes hoy en este mismo programa. Exactamente. Y estuve escuchando. Sí, es verdad que su poemario Te llamaré silencio es maravilloso y bueno, te evoca muchas cosas, pero me gusta mucho la editorial Bajamar, que es una editorial asturiana y que pues tiene paridad y tiene prácticamente el mismo número de hombres y de mujeres, y eso es importante, que nos den voz a las mujeres. Y Bajamar lo hace. Y luego, pues eso, los clásicos. Machado, Machado, Machado, Machado. Tiene un amor importante por Machado. Ahmatova, Blanca Varela, Ida, Idea. ¿Lees más a mujeres ahora que hombres o no? Bueno, no sabrías decirlo. No, el otro día una amiga vuestra, Emma Lobato, me dijo que últimamente solo leía hombres y bueno, me puse a mirar y sí, igual los últimos 5 días había leído a hombres, entonces me esforcé en leer a mujeres y yo le dije que leía por sentimiento, entonces me da igual que lo escriba un hombre que una mujer, la poesía tiene un sonido y tiene un sonido neutro. Me encanta lo que escriben las mujeres, pero hay hombres que escriben de maravilla también y también los leo. Bueno, finalmente, si el oyente escucha esto y dice, a ver, ¿qué es lo que esta mujer está difundiendo? Está pesada, está ¿dónde la puedo encontrar? Yo. A ver, ¿en dónde la encuentran? ¿A mí? Sí. Sí. En redes sociales. A mí me encuentran en redes sociales, sí, en Facebook. ¿En dónde? ¿En cuál? En el Facebook. Diga el nombre. María José Menéndez, si lo sabe toda España. En realidad, acá estoy recibiendo mensajes desde Buenos Aires que me preguntan, ¿quién sí. demonios es María José Menéndez? Por eso le preguntaba. Pues el que te lo pregunta es que no tiene ni puñetera idea, porque soy famosísima. Muy bien, María José, muchas gracias por acompañarnos María José, Fueguitos en la Caverna. Todo junto. María José, todo junto, todo por junto, supuesto. Que también lo sabe todo el mundo, ya ¿para qué lo va a decir? Pues... Ay, ay, ay, ¿qué? Ay, ay, ay, tenemos que cerrar ahora. Estas cosas de las emisiones clandestinas. Estas cosas del directo son así. Sí. Es más, hay alguien que quiere salir al aire en este momento. Vamos a tener que poner otro micrófono. Pero el problema es que no nos queda tiempo. No nos queda tiempo. Así que mira quién está ahí. Vamos a responder, a ver, al oyente. ¿A dónde pueden ir a escuchar todos los programas de Fueguitos en la Caverna? Fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Muy bien. O si no, la página de Facebook que se llama Fueguitos en la Caverna. Ahí se cuelgan todas las grabaciones de este programa. Y si nos quieren enviar sus donaciones, ¿a dónde lo pueden hacer? Mensaje privado, porque no tenemos ni correo. Muy bien, bueno, a pesar de que no está Gustavo, le tengo una mala noticia. ¿El qué? Viene una escoba caminando hacia nosotros. Venga, marchamos.